Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días desde Córdoba. Aquí, en nuestra capital, en nuestra provincia, está surgiendo la duda de qué va a suceder con distintos programas puestos en marcha por la anterior gestión que lideraba Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo los programas ANSES en tu barrio, el programa Acceso a la Justicia, que permitía a las personas de los barrios periféricos de Córdoba acceder en distintas plazas públicas a servicios a nivel nacional sin tener que ir a hacer colas ni sacar números a las oficinas centralizadas que están justamente en el centro de la capital y lo que le insume varias horas. Esto nos decía Jessica Vega, abogada, militante de la Cámpora y una de las personas que llevaba adelante estos procesos de descentralización de las oficinas nacionales en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, la verdad que con eso no tenemos novedades, o sea, hoy tenemos una realidad que en la ANSES, en la regional, que eso está a cargo de una persona, hoy no está a cargo de nadie, digamos, Gabriela Esteves, que venía siendo la jefa regional, ella asume el 10 de diciembre como diputada nacional, por ende, ella no puede ser, no puede estar a cargo de la jefatura regional, y no se ha nombrado todavía. Entonces, lo cual dificulta saber todo esto, o sea, saber cuándo se abre, si ya se tendría que estar abierto. También nos pasa lo mismo con oficinas como Acceso a la Justicia, que también dependen de la Nación, del Ministerio de Justicia de la Nación, que todavía estamos en stand-by, o sea, nos han dicho que pasando la fiesta, veremos cómo continúa, pero la verdad es que hoy tenemos un gran temor de que la oficina o no se abra, o se abra bastante tardío, que ya está tarde, y que los operativos que veníamos haciendo, estos grandes operativos que llevamos a la plaza, a distintos lugares de la zona sur, no los vamos a poder continuar haciendo. Hoy es la realidad, digamos, desde lamentablemente la nueva presidencia no está muy interesado en el trabajo territorial que por ahí veníamos haciendo, esto de acercar un estado al vecino y no el vecino a las oficinas. Justamente reforzando lo que Jessica Vega nos decía en el audio anterior, Gabriela Esteves, ahora diputada nacional y ex delegada de ANSES aquí en Córdoba, decía lo siguiente. Mira, estamos con una gran preocupación, ¿no? Ya están llegando algunos telegramas donde están acotando los contratos a 3 meses, ya están empezando a precarizar y estamos muy preocupados porque las principales políticas del gobierno nacional pasan por ahí y el ANSES siempre estuvo al lado de aquellos que sufrían las inclemencias climáticas, como por ejemplo las inundaciones, y hoy en lo que está pasando en el país, el ANSES no está haciendo absolutamente nada y nos preocupa. Programas descentralizados que beneficiaron a las personas de los barrios populares, como Acceso a la Justicia, como las oficinas descentralizadas de ANSES y la misma sede de ANSES, que no se sabe quién la conducirá, están dentro de los signos de preguntas desde que Cambiemos está en el poder. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Tito Guzmán.